hierbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Arranca la segunda tanda, la segunda hora en Poné la Pava de hoy, 12 de febrero. Tenemos solcito, pero tenemos nubecita también. También, sí. Parece que va a estar así, está hermoso. Está levantando de a poquito la temperatura. Más calentito. No tengo los datos de... No tengo termómetro. Uy, es una época donde hay que andar con termómetro. ¿Cómo se nos impuso el termómetro en esta era? Tremendo. Todavía, yo lo tiré un día, tenía un termómetro en la galería de mi casa y un día marcó 22, menos 22. Lo agarré, lo tiré, digo, no quiero saber más nada que me diga cuántos grados hace porque hace frío en invierno, ¿no? Por supuesto. Claro. Menos 22. Dije, no, ¿para qué ver esto? Está congelado el termómetro. Bueno, según lo que dice acá, estaría haciendo 17 grados. Es una linda temperatura. Una linda temperatura. Parece que hace un poco más para mí, pero bueno. ¿Usted dice que hace más? Un poquito más, me parece. 17 grados, medio poco. Y mira, abajo el sol debe hacer más de 20. Yo le digo, la gente que anda circulando por la Plaza San Martín en Nono... Anda de pantalón, sí. Bueno, hay de todo. Fresquito, estoy viendo a alguien con lindo. Buzo, sí. Pantalón largo y buzo, y también veo una mujer de musculosa y minifalda. Bueno, sí, suele pasar. Sí, pero en general andan por lo menos con un chalequito. Con busito, sí, sí, con sí. Algo. Uh-huh. Yo tengo chalequito, por lo menos. Bueno, pero va a estar lindo toda la semana, ¿eh? Solcito. Sí, ya está, la lluvia fue ayer. Hasta el sábado que viene, supuestamente, va a estar soleadito, lindo. Bueno, acá Gustavo Pereira desde Los Hornillos nos manda un link de una producción audiovisual sobre las presencias de Maite Amaya. Uh-huh. No tengo, dice, el número nuevo. Salud Maite, dice. El Gus que también ahí estuvo presencia física, sí, en Casa Caracol, uh-huh. La ciudad de Córdoba, lugar emblemático de militancia, ¿no? De sí. la Maite Amaya. Sí, hay un documental que se hizo sobre su historia que se llama La Yegua de Troya. Yo no lo vi, pero bueno, está hecho de hace un par de años. Es como un documental. Bien. Bueno, mensajes. A ver, vamos a ir anotando a quienes participen uh-huh. en el sorteo de hoy, que vamos a estar regalando una entrada para una persona y una consumición para otra, para el espectáculo que va a estar brindando el concierto, ¿no? Uh-huh. Georgina Hassan uh-huh. en Cielito Lindo, el Piano Bar de Los Hornillos. A ver esto. Hola, Pancho. Acabamos de llegar a Nono y nos estamos dando cuenta que si vamos hasta Los Hornillos, hasta la cabaña y todo, vamos a perder un montón de tiempo, bueno, y más cansancio, manejo, viste, venimos manejando mucho. Yo no sé qué hora empieza el programa. Te pregunto si hay posibilidad de que hagamos la nota más temprano. No sé a qué hora empieza. Podemos hacer un poquito de tiempo, pero bueno, como son casi las 11, ver si hay posibilidad de hacerlo un poco antes en vez de las 12:30. Bueno, contame, gracias, beso. Oh, qué lástima, recién vemos el mensaje de Georgina, de uh-huh. la Georgina Hassan, sí. Que habíamos quedado la charlita cerca del mediodía, 12:30 en el último tramo del programa. Anduvieron con inconvenientes desde ayer con el auto. Uh-huh. ¿sí? Se le rompió un vidrio del coche, no consiguieron arreglarlo. Bueno, al final pudieron viajar así. Sí. Y están llegando a Los Hornillos. Después me pone un mensajito escrito y dice, bueno, seguimos viaje para Los Hornillos. Estamos casi sin dormir. Nos levantamos a las 5:30 a.m. para llegar a cambiar el vidrio, pero finalmente no lo pudimos hacer, así que viajaron con un vidrio roto. Sí. Me encantaría hacer la nota ya en vivo, pero me siento muy cansada para volver a manejar media hora. Claro, estuvieron en Nono. Claro. Ahí era donde nosotros estábamos charlando con Débora al aire y la chica. Claro. Y siguieron para Los Hornillos. Así que... Bueno. Podemos hacerla por esta vez por teléfono, nos pregunta. Así que si la vamos a hacer por teléfono, vamos a dejar de cansar. Una lástima no contar con la presencia acá, siempre más amena la charla. Y además se trae un instrumento. Algo, sí. Claro, y podíamos escucharla cantar en vivo un ratito. Pero bueno, ahí veremos en nuestro curso del programa cómo lo resolvemos. Probablemente sea por teléfono. Bueno, Sebastián dice, escuchando, manda mensaje y abrazo. Me parece que Sebastián estuvo por acá entregándole un paquete a usted. Sí. Bueno, era él. después escribe Mari Luqui, dice, qué buen mural y qué buen lugar, en respuesta al videíto de difusión que mandamos por WhatsApp, que filmamos parte de uno de los murales que hay en este espacio aquí, en el teatrino, en el solar, ¿cómo se llama esto? Que tiene la biblioteca Licha Funes, la galería, ¿es un solar? Un alero. Exactamente. Solar no sé qué será. No, el solar es como la parte del el costado de la pileta donde se ponen las reposeras, o sea, nada que ver. Mandé fruta. Estaríamos en otro contexto, bueno, compañero. Perdón, sí. Hola, hermoses, dice este mensaje. Les estamos escuchando desde Las Maravillas con la radio celular. Está. Bien. Un lujo disfrutar de Georgina esta noche. Les abrazo fuerte. Firma Vivi. Vivi, anotada entonces. Yo la veo que está haciendo la tarea con el papel y la lapicera azul. Muy bien. Otro mensaje. Buen día. Buen día. Muy bella la radio. Soy Nadia de Nono. Quería anotarme en el sorteo. Besos a Sol. Es mi amiga Nadia, bien. También llamada Rita, así que le mando un abrazo enorme. Hace un montón que no nos vemos, pero ya nos vamos a encontrar. Le mandamos abrazo. A ver. Dale, anotada para el sorteo. Para el sorteo, claro, del concierto de esta noche. Bueno, unas notas musicales llegan al celular. Buenísimo, gracias León. Bienvenides. Bien ahí. León. Grosso León. Recién me engancho, dice Sergio. Sí. Sergio de Sergus Travel, que se sumó a nuestros auspiciantes y que nos da la posibilidad de sortear un pasaje a las termas de Río Hondo. Para la salida del mes de mayo. Las salidas son el 5, el 11 y el 18 de mayo. O sea, tiene tres salidas. Tres de mayo. Opciones. En alguna de esas tres, un pasaje vamos a regalar. Son tres noches en el Hotel Mirasoles, Hotel Los Olivos, con pensión completa. Vacaciones totales, no tenés que cocinar nada. En el coche cama que tiene, con suite. Fantástico. Sí. Con coordinación permanente ahí arriba del bondi, que te van relatando todo lo que ves y también lo que no ves. y bueno, también con seguro COVID, todo. Está para ganárselo, le digo. Sí, vale 16.900 pesos. Sí. Y la salida del 22 de mayo incluye una noche más, son cuatro noches. Y esa salida vale 18.999 pesos. Sí, son unos pesitos más porque hay una noche más. Para estas salidas del mes de mayo vamos a regalar un pasaje. Alguien que escucha el programa se va a subir a ese espectacular, fantástico colectivo y va a ser el viaje a Termas de Riondo. Así que se pueden anotar a partir de este sábado, les vamos a ir anotando, pero espere. Esperen que falta la consigna. Falta la consigna. Sí. Por ejemplo, le voy a dar una, sin pistas. Sí. La consigna de hoy es, ¿de qué color es el colectivo de Sergus Travel? ¿De qué color es ese bondi? Para mí rojo. Ah, no lo sé. O rojo y negro. Tiene que encontrarlo en algún lugar. Claro. Puede buscar Sergus Travel, claro, en las redes sociales. Claro. Buscar. Uh-huh. Y si hoy tenemos alguna respuesta que acierte el color o los colores, sí, del colectivo del bondi de Sergus Travel, ya le vamos anotando, claro, para el sorteo de mayo. Hola Pancho y Sol, buen día. Acá Fede, escuchándolos desde Monte Redondo con Isa. Dice, ¿qué? Quiero Hola, participar Fede. Del concurso. Gracias, saludos. Bueno, dale, Fede. Le anotamos a Fede y le anotamos a Isa también para el sorteo de esta noche. Acá me tira consigna Sergio, sí, de Sergus Travel, sí, sí. Me tachó la consigna que acabo de dar y me tira otro. Consigna dada por su propio dueño. Claro. ¿Qué viajes hay en marzo? Ajá. ¿Qué salidas hace Sergus Travel en marzo? ¿Hacia dónde va en marzo? Puede ser. Lo habíamos anunciado. Lo anunciamos el sábado pasado. Yo me acuerdo, voy a tirar una pista. Sí. Que tiene una salida a Cataratas. Sí. No, a Salta. No, esa, las de las cataratas son en invierno. A Salta viaja en marzo, a Salta. Lo digo despacito. Colores rojo, amarillo y verde. No, ese dice que son los colores del bondi Rastafari, claro, de Sergio. Verde, amarillo y rojo, dice León. Bueno, León, busca más data. Fíjate las salidas. Mirá la salida. El 23 de marzo a Camboriú. Uh-huh. El 23 de marzo a Camboriú. Y el 15 de marzo a Salta. ¿Cuáles son las salidas de Sergus Travel en marzo? Participás por un pasaje gratis a Termas de Río Hondo en mayo. Si respondés la consigna de hoy. Pero ya la dijo usted. No, yo te tiré pistas. Ah. La gente está distraída, no lo voy a repetir. Bueno. El que no escuchó, okay, no pertenece. Y siempre va un a estar. Pistón fue. Y más siempre, que una pista. Siempre va a estar. ¿De qué color es el bondi? Sí. Esa va a estar todos los sábados. Y les vamos a agregar otra. La de este sábado es. ¿Cuáles son las salidas de marzo? No lo voy a repetir. Sí. Bueno, esperando a nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui, en un ratito seguramente estará llegando por aquí. Esperando a Lavero Córdoba, ¿también? En un ratito también seguramente estarán por aquí. Acá está estallando el celular, la gente quiere salir de viaje, por favor, sí, escriban bien. Hola, buen día, dice, hola, buen día. Buen día. Bien, dice Monona y está escribiendo. Buen día, Monona, escriba nomás que nosotros leemos. Sergio me dice, ¿qué viajes hay en abril? Pará, Sergio, ¿abril? Claro. Abril lo vamos el sábado que viene. Hoy es marzo. Dijimos los dos destinos de marzo. Prestar atención. Dice Monona, me anoto para el sorteo de Sergus Travel. Obvio. Muy bien, pero tenés que responder la consigna. Claro. Es que no acertar, es así nomás. Claro. Es un súper sorteo. Hay tiempo de acá hasta mayo, claro, para ir anotándose. A Monona la vamos a anotar siempre y cuando cumpla la consigna, que es, para todos los sábados va a ser, ¿de qué color es el colectivo de Sergus Travel? Esa es re fácil. Es muy fácil, tienen que buscar esa data. Están las fotos, sí, en las redes sociales, re por todos fácil. Lados. Y la consigna de hoy, ¿cuáles son las salidas de marzo? Lo dijimos hace un ratito. ¿Cuáles son las de marzo? Es fácil, ya lo dijo usted, compañero. Ahí, o sea, Camboriú. No vale. De la linda. Bueno, acá León dice, bien, da las respuestas correctas. Son solo pistas. Huellas en el aire, dice. Y ahí, acertó León. Anóteme a León para el sorteo de mayo. Tenemos la primera persona anotada. León. Monona dice, las salidas de marzo son... Tatán, tatán. Acertó Monona. Bien. Tenemos dos anotadas. Vamos. Perfecto. Bueno, recordamos para pasar en limpio, tenemos muchos sorteos, este programa es regalón. Hoy, el concierto de Georgina Hassan en Cielito Lindo, el Piano Bar de los Hornillos, a las 21:30, una entrada y una consumición. Si querés participar de ese sorteo, ponés, quiero ver a Georgina. Sí. Y con eso solo, vamos a sortear al final del programa de hoy. Y para el sorteo estelar del mes de mayo, un pasaje a las Termas de Río Hondo en la salida... en alguna de las salidas de mayo que hace Sergus Travel, tenés que responder a la consigna ¿de qué color es el bondi? Coche cama, suite de Sergus Travel. Y hoy sábado, este sábado, claro, la pregunta es ¿cuáles son las salidas de marzo? La dijimos hace un rato, no la vamos a repetir, No, sale... no la vamos a repetir. Sale el sol. Gustavo se anota. No, no. Dice... va, voy a decir, sí, porque hay una que está bien y una que está mal. Dice, ajá, en marzo va a Camboriú y a Cataratas, obvio, dice. Le queda en el camino, claro, escúchame. No. Una está bien y la segunda está mal. Es para otra fecha del año. Claro. Tiene que responder todo bien. Bueno, mientras sí, esperamos invitadas y compañero, invitada y compañero de programa, le digo que hoy 12 de febrero se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Julio Cortázar, un poeta. Sí, sí, un gran ser. Sí, había traído algo para escuchar, pero no vamos a ir por ahí ahora. Le voy a contar un recuerdo que me acaba de... A ver. Mientras como venir, un pedacito de manzana, sí, la manzana. Cuando yo estaba prohibida, embarazada de mi hijo, hace muchos sí, años, recuerdo haber escuchado, no me acuerdo en cuál de los programas de la radio El Grito, fíjese, un relato sobre La Casa Tomada, que es un cuento de sí, Cortázar, leído, narrado, contado por su propia voz. Sí. Y bueno, eso, me acuerdo estar ahí en la cama escuchando atentamente cómo iba describiendo todo lo que sucedía en ese relato, donde la casa se iba achicando por un montón de acontecimientos que iban viviendo estos dos hermanos que son los protagonistas de la historia. Así que nada, eso, compartir. Bueno, muy buen esto, recuerdo. Sí. Yo puse en algún momento no ese relato. No sé si sería Pone la Pava, sí, Pone la Pava, sí, lo he puesto. Es hace muy rato, probable, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Julio Cortázar, que si lo escuchás hablar, que tiene varios relatos de poesías propias en su voz, sí, te va a resultar una voz extraña, la pronunciación medio rara, ¿no? Sí. Bueno, en un momento habló él sobre su mala pronunciación del castellano. Sí. De hecho, ha hecho trabajos para, no sé si era la radio o la televisión de México, y sobre eso tiene una anécdota. ¿Quiere que la escuchemos? Por favor. Al propio Cortázar, a ver. Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51 me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises, hasta que un día llegó una... en español se entiende, hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades. Con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco. Y eso me costó el empleo. ¿Se lo imagina Julio Cortázar relatando una pelea de box? Para la televisión no mexicana sé. Y argentina. Bueno, acaba de contar que eso tuvo que hacer en un momento. Y claro, fue su última. Claro, porque tiene una voz muy particular, sí. Y no tiene como una intensidad propicia para una pelea de box. No, y además no le gusta el box. Claro, tremendo. Pero bueno, ahí contaba esa historia. Qué grande. ¿Qué le parece? Sí. ¿Qué le parece si ponemos una canción, uh-huh, un poquito de música? Y ya nomás nos ponemos a charlar con su invitada que se sentó y está preparando el mate. Un mate de cerámica, fíjense. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Barrio Limbo. Uh-huh. Barrio Limbo. Barrio Limbo. ¿Es una ¿Le canción? Suena algo? No, es una. La verdad que no conozco. Es una banda. Una banda. De acá, de estos pagos cordobeses. De Córdoba, uh-huh, sí. Can del Río, sí, es uno de los integrantes. De los integrantes. Uh-huh. Un proyecto musical que es bastante novedoso porque se gestó entre los años 2019 y 2020, como nacido en pandemia, claro, digamos, prácticamente. Digamos que sí, pandemials. Ahí combinan, sí, resistencia, arte y furia travesti. Ahí va. Sí. Interesante. Tienen un sonido latino, ritmo de cumbia, reggaetón, uh-huh, y matices de que van como desafiando al folclore argentino. Uh-huh. Así que sin más preámbulos, como dije hoy, ya no voy a decir más esta frase, Barrio Limbo, Magnolias, esta canción, y ya venimos para charlar acá con Vero Córdoba. Perfume a lápiz labial, la luna roja se arrodilla y nos besa al pasar, tan sorprendida y encendida como en el cielo atardecía. Esta ciudad con sus magnolias nos excita al pasear, cruzando puentes en poesías que alguien se animó a pintar, el cuerpo al pasto y la sonrisa. Giramos, nadie nos veía. Nos abrazó la realidad, la música abriendo el transpirar. Me acerqué y en pleno vuelo me flechaste al pasar, corazón de chocolate, cadera en cumbia, trasnochame de cara al sol volviendo. Mujeres en Resistencia. polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, tigres andan sueltos en pliegues y en abrigos, mujeres en resistencia. Bueno, Vero Córdoba, cordobesa, ceramista, ahora estamos por acá, por el valle, por Trasla, sí. Así que, bueno, bienvenida, Vero. Bueno, gracias. Inaugurando la primera columna de mujeres artistas de este año, 2022. Así es. Una enorme alegría estar acá compartiendo con ustedes y bueno, el honor de estar inaugurando esta columna. Está buenísimo. Qué fuerza que tiene. Cerámica. Cerámica. Barro. Sí, bueno, con Sol compartimos oficio, así que eso también nos hermana. Venimos ahí de la mano del barro hace unos años y también nos hemos conocido por eso. Sí. Gracias al barro. Totalmente, uh-huh. Sí. Bueno, para la gente que no te conoce, Vero, si tenés ganas, contá un poco cómo es tu recorrido con el barro, con la cerámica. Si tenés formación, si no, los últimos proyectos que son unos cuantos en los que has ido participando y enlazando. Bien geminiano mi recorrido, para variar. Claro, bueno, está bueno, ahí la comunicación. Sí, sí, está bueno. Full. Bueno, eso, contar un poco para la gente que está escuchando, que aparte que estás acá en el Valle y está buenísimo, sí. Después también contar la actividad que está programada para hoy, que ya el sábado pasado lo compartimos, pero bueno. Ahí... Vamos en esa. Sí, bueno, yo hace ya desde julio que estoy viviendo acá en Las Rabonas, en Paraíso Escondido. Uh-huh. Ahí estamos, porque estamos también con Julio y Rumi, que son mi familia. Uh-huh. Estamos ahí gestando un espacio que queremos que sea un refugio de oficio cerámico, ahí metidito en la montaña, donde, bueno, podamos empezar a impulsar actividades, traer a personas que se dedican al oficio, transmitir distintas experiencias en relación al oficio. Y bueno, empiezo por lo más novedoso, en realidad, para ir conectando con lo que me trae hasta acá. Uh-huh. Yo empecé cerámica así, medio como queriendo salvar mi alma, uh-huh. desde que en ese momento, 2012, por ahí estaba recién recibida de comunicadora social. Uh-huh. Tenía muchos trabajos, muchas changas, así como, sobre todo con organizaciones sociales, laburaba mucho con organizaciones comunitarias, en ese momento con la Biblioteca Popular Julio Cortázar, uh-huh. y la radio Ay, la Quinta Pata, bueno, con escuelas también, ¿no? Como un laburo así muy, muy intenso en organizaciones de la comunidad. Pero también notaba que bueno, que había ahí como una falta de conexión con una transformación más real, ¿no? Como que sentía que había mucho anhelo de generar transformaciones a una escala muy grande, uh-huh. pero después yo me sentía muy disociada también de mi trabajo, que era ahí claro. como muy mental. Y bueno, y en ese momento apareció la cerámica, una compañera de militancia, uh-huh. me dijo, uy, yo estoy haciendo un tallercito y te va a encantar, qué sé yo. Bueno, y ahí llegué a la cerámica, al taller de Olga Tarditi, que uh-huh. es una ceramista de Córdoba, de Barrio San Martín. Y bueno, y ahí se me dio vuelta el mundo. Claro, así. Aparte tiene un recorrido muy interesante también, Olga, sí. y un taller hermoso. Un taller hermoso, Olga es una apasionada también del oficio uh-huh. y de la transmisión del oficio. Y lo que, digamos, yo encontré ahí no fue solo el poder hacer algunas cositas para mí en ese momento, sino también la posibilidad de pensar que el oficio cerámico era un modo de vida. Totalmente. Y que era un modo de andar uh-huh. también, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a andar. Uh-huh. Empecé a dedicarle más a la cerámica, a abrazar más la cerámica. Empecé, a impulsar un taller que fue la Cacharra Cerámica, que fue el taller que tuvimos en Barrio Providencia uh-huh. hasta el año pasado, desde 2014 a 2021. Y bueno, y desde ahí también, digamos, todas las cosas que yo había mamado también en el trabajo comunitario, en la militancia y trabajando en organizaciones de la comunidad, de algún modo se fueron permeando a mi trabajo con el barro, ¿no? Uh-huh. En un momento no estuvo tan presente, pero cuando me di cuenta de que todo eso seguía vivo, digamos, como interés, como deseo de... Bueno, de que la cerámica tampoco fuera algo aislado de la vida, digamos. Claro, totalmente. Como que estuviera uh-huh. en permanente interacción con las cosas que nos atraviesan en otros entornos. Ahí, bueno, como que empecé a encontrar un modo de andar más genuino, digamos, en cuanto al hacer cerámico, que retomara estas búsquedas, estas... estos anhelos también de transformación que yo ya venía cultivando desde los años antes. Claro. ¿Sí? De lauro ahí. ¿Y cómo, cómo logras esa conexión, no? Bueno, mira, ahí hubo varias búsquedas, ¿no? En esto de que son muchos los proyectos que voy impulsando, así en diálogo también con otras personas, digamos, organizándonos como colectivamente. Pero justamente antes de venir para acá escuchaba que hablaban de la Maite Amaya y uh-huh. que traían esas entrevistas ahí. Y uno de los primeros, digamos, proyectos en los que yo pude empezar a vincular estas inquietudes fue un proyecto que se llamó FEM, Cuerpos y Territorios, que en realidad en ese momento se llamaba FEM, Cuerpos Diversos, pero que tenían como la intención de hacer una conexión o una revisión también de lo que es la cerámica arqueológica y, uh-huh. y el legado así de las representaciones de cuerpos antiguos, pero desde una perspectiva actual, digamos, desde claro. las luchas que hoy nos atraviesan. En ese momento, digamos, en el 2018, que fue cuando el proyecto empezó a tomar forma de taller itinerante, donde también pude ir a distintos lugares, comunidades, a traer esta propuesta y empezar a hablar, ¿no?, de cómo nuestro cuerpo está construido socialmente, condicionado socialmente, uh-huh. y la posibilidad de encontrar en la cerámica un espacio de contrarrepresentación, de autorrepresentación, de decir, bueno, una herramienta para la visibilización de las luchas, de las resistencias en los cuerpos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo pensando en cuerpos mujer, cuerpos trans, cuerpos no binarios, digamos, como que siempre el taller en ese momento estaba muy de la mano de las lecturas de los feminismos, de las luchas de los feminismos. En ese momento, 2018, todavía, digamos, la lucha por el aborto legal estaba como claro. En su momento más candente. Uh-huh. Entonces el taller como que fue una arenga a llevar a la cerámica también esas cosas que nos venían pasando en otros espacios de lucha. Y que incluso desde ahí, digamos, a partir de eso, digamos, de esa búsqueda de vincular cerámica con activismo, uh-huh. Surgió también el impulso de generar un colectivo de alfareres feministas, que fue para un 28 de mayo, el 28 de mayo del 2018, que el 28 de mayo coincidía el Día del Ceramista Latinoamericano con el ingreso del proyecto de ley nuevamente al Congreso. Entonces, bueno, ahí hablando con amigas, que también nos movilizaba esta lucha, empezamos a decir, bueno, hay que hacer algo con la cerámica. Uh-huh. O sea, siempre también eso, sintiendo que íbamos por ahí a las concentraciones, a las marchas, desde un lugar donde parecía que no teníamos otro lenguaje para expresarnos. Claro. Y ahí dijimos, che, no, el barro también, la cerámica uh-huh. también es un lenguaje desde el cual podemos posicionarnos. Y bueno, y ahí se armó ese colectivo, que en ese momento fue algo muy espontáneo, virtual, así, mensajitos. De repente éramos un grupo de WhatsApp de 200 personas, impulsando acciones en todo el país, digamos, así, talleres abiertos, intervenciones en la calle. Salió un manifiesto en ese momento. Y bueno, y después de ahí, en cada lugar, digamos, en cada territorio, se fue gestando colectivos, uh-huh. algunos más efímeros que otros. De ahí surgió el colectivo de alfareres feministas, del cual soy parte, de Córdoba Capital, claro. que somos alfareres de Córdoba y de Sierras Chicas, digamos, uh-huh. y bueno, yo ahora transerrana del Valle, que bueno, que en el caso de lo que sucedió ahí en Córdoba, que es lo que conozco en primera persona, desde 2008 hasta desde 2018 hasta esta parte, seguimos organizadas, nos juntamos una vez al mes prácticamente a debatir cuestiones que nos interpelan, consensuar precios, organizar ferias colectivas, compra de materiales, bueno, como también no solamente desde una cuestión de posicionamiento político en cuanto a las luchas sociales actuales, sino también como una cuestión más de fortalecimiento gremial, claro, digamos, totalmente, del oficio. Uh-huh. Así que bueno, eso es como algo que para mí, digamos, todo ese impulso, ese active, ese agite, para mí, bueno, lo pensaba la Maite porque tuve oportunidad de conocerla en marchas, uh-huh, bueno, su laburo zarpado y que también parte de su testimonio que está en estos videos que son parte del, uh-huh, del documental que mencionabas, fueron como parte de la visión que a mí me interesó transmitir en estos talleres de FEM, uh-huh, Cuerpo Territorio, que ahora viraron a Cuerpo Territorio. O sea, ya FEM, claro, yo sentí en un momento que era necesario dar un paso más allá de ese crisol de perspectivas que da los feminismos y centrarnos también en la situación de los territorios, digamos, en cuanto al extractivismo y a la situación actual de violencia en los territorios, que son las violencias que sufren los cuerpos también, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que me parecía importante centrar ahí la mirada del taller. Y ahora, bueno, empieza un ciclo nuevo itinerante. La primera parada va a ser en Charbonnier, que es cerquita de Capilla del Monte. Uh-huh. Que ahí, bueno, yo voy a donde me llaman, digamos. Ahí una exalumna me convocó, acá hay un grupo, queremos hacer algo previo al 8M. Así que, bueno, ahí va a ser ese taller, que también es un taller abierto a la comunidad, digamos. No es que hay una restricción en cuanto a que sea solo de mujeres, por ejemplo. Claro. Que eso está bueno. Uh-huh. Y, bueno, orientado a pensarnos, digamos, a pensarnos en territorio y que la cerámica sea también un vehículo para poder manifestar, expresar e incluso dejar un testimonio público, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, siempre arengo a que esas intervenciones puedan salir al espacio público, como que siempre es algo que busco que sea pata de mi laburo también, ¿no? Poder dejar alguna figurilla por ahí, mosaicos en su momento. Y bueno, y eso, y empezar a llevar la cerámica que ha sido también testimonio y vehículo de comunicación de los pueblos desde siempre. Claro. Poder volver a tomar, digamos, historias. Uh-huh. Sí, volver a tomar ese lenguaje como un medio más de expresión, ¿no? Uh-huh. Como popularizarlo de algún modo también, llevarlo a la calle. Y bueno, esa es la búsqueda. Está buenísimo. Vero, y antes de que naciera este proyecto, uh-huh, hiciste un viaje, ¿no?, por distintos países de Latinoamérica, como indagando un poco en la cerámica más arqueológica. Sí. Contanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo viviste esa conexión con la cerámica antigua de estos pueblos. Bueno, lo más fuerte, o sea, tuve desde 2017 esta parte tuve posibilidad de viajar. Digo, porque impactó, sí, de una forma muy profunda, digamos, profunda, para este posterior proyecto que, sí, desarrollaste. Sí, bueno, eso fue en el 2018, sí, yo visité por primera vez el Museo Chileno de Arte Precolombino, y en el 2019, con una beca de Nación de Becar, que no sé si es un programa que sigue vigente, pero en ese momento me, uh-huh, bancaba todo, así pasaje, estadía y un mes allá, uh-huh, investigando. Y ahí tuve posibilidad de estar en el Museo Precolombino de Chile, que es un museo que tiene una colección muy grande de distintos países que conforman hoy Latinoamérica. Y la posibilidad de estar como en contacto directo con las piezas. A mí, uh-huh, eso me impactó fuertemente porque también me hizo pensar en esta cuestión situada del hacer cerámico, ¿no? De poder ver cómo cada pueblo, con los materiales del entorno, había logrado transformarlos y expresar una cosmovisión en un objeto, ¿no? Es como, uh-huh, parece algo re simple y complejo a la vez cuando lo digo, pero verlo en la materialidad así y empezar, claro, a pensar, bueno, ¿por qué es hizo concreto esto el artesano, claro, ¿no? También poder verlo desde los ojos del oficio, porque también en ese intercambio durante todo ese mes trabajé bastante con arqueólogos y arqueólogas, uh-huh, que bueno, que tenían otra mirada sobre los objetos, ¿no? Claro. Más técnica a veces, o más enfocada a poder decir si en qué contexto estaban, ¿no? O más permeada desde las propias investigaciones de los arqueólogos, ¿no? Como pensando en que es un ámbito del discurso que ya está autolegitimado, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí miradas de personas que venimos de otros ámbitos, claro, no tienen tanto peso o valor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, fue interesante ese intercambio porque di con una persona ahí en el museo que se llamaba Bariña Varela, que era la coordinadora de arqueología. Yo hice como una especie de recorrido por algunas piezas hablando de esta cuestión de la construcción identitaria alrededor del cuerpo, ¿no? Y cómo uh-huh. las podíamos mirar desde el hoy. Haciendo ese juego, ¿no? De decir, bueno, lo arqueológico, mirarlo desde el hoy, ¿no? Como uh-huh. poder tomarlo como una forma de seguir buscando en cuanto a la identidad y las raíces. Poder poner en evidencia también la cuestión de la colonialidad uh-huh. a partir de la observación de estas piezas. Y bueno, fue interesante porque ella se sumó al recorrido con bastante desconfianza. Dijo, ¿qué va a hacer esta chica? Y al final del recorrido me dio una devolución súper interesante como diciéndome esto, de que ella se había dado cuenta de que podía haber otras miradas sobre el patrimonio arqueológico. Claro. Que no sean científicas. Claro, que no sean científicas, uh-huh. que pudieran ser más poéticas. Uh-huh. E incluso esto de pensar, por ejemplo, yo le hablaba mucho de las arcillas, de los barros, pero desde una cuestión más material del poder hacer con eso, ¿no? Y no si, bueno, es la composición o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Como decir, bueno, pensar en las decisiones que tomó la persona cuando lo hizo, el tiempo que le llevó, ¿no? Claro. Y cómo todo eso que uno lo vive en carne propia en el taller, poder imaginarlo hacia el pasado, eso me pareció que fue muy hermoso. Y desde ahí también nos salieron muchas herramientas para poder pensar en este proyecto de Cuerpo Territorio, uh-huh. que fue FEM, para la transmisión de eso, ¿no? Claro. Y poder, bueno, sobre todo trabajar con las arcillas locales, que eso es algo uh-huh. que también me interesa mucho, que bueno, que yo veo en el registro arqueológico esa autenticidad, digamos. Claro, del poder, de cada lugar, uh-huh. y que eso le da una identidad a esa sí, cerámica. Absoluta. Como claro. pasa acá mismo, ¿no? Como sí, que uno sí. ve la cerámica detrás de la sierra y reconoce algo ahí desde la materialidad del cacharro uh-huh. que está hecho acá. Y si andando el valle uno empieza a ver las arcillas y empieza, bueno, como a ver que de algún modo ese paisaje se puede plasmar en un objeto, ¿no? Y totalmente. Eso me parece como lo más valioso del laburo con lo local, ¿no? Uh-huh. Con el entorno. Incluso en la posibilidad de prescindir de la adquisición de materiales, que eso es algo que también desde el proyecto La Cacharra hemos venido laburando hondo como en relación a las herramientas de autonomía en el oficio. Claro. Que no significa que si en algún momento necesito comprar una bolsa de arcilla, sí, lo sí, hago. La podés comprar. Está pero, la opción, digamos. Claro, igual el valle en eso tiene una variedad de tierras para sí. ir explorando y combinando y bueno, encontrándose en esos diferentes resultados. También según la horneada, la temperatura y un sí. montón de cuestiones como más técnicas sí, sí, que están buenísimas y son parte de eso, ¿no? De la identidad de, sí, del lugar, porque es la tierra del lugar. Es la tierra del totalmente, lugar. Totalmente, sí. Y eso, bueno, siempre por ahí inculcando desde los talleres como la idea de que la tierra habla también, ¿no? Entonces, uh-huh. de algún modo como que uno puede expresar con su propia tierra lo que nos pasa en estos lugares. Y a la vez que la tierra misma trae esa memoria, esa historia, y bueno, y eso totalmente. Se manifiesta de algún modo. Entonces, uh-huh. Bueno, los talleres en general traen esas reflexiones, ¿no? Me interesa siempre laburar con los materiales de entorno porque siento que podamos transmitir vivencias también con, uh-huh. con esa materialidad. Y bueno, y me gusta también traerlo a la hora de pensar en los mensajes que se pueden transmitir con el barro, con el trabajo que se hace con la cerámica, en relación a esto, ¿no? En decir, bueno, por ejemplo, poder hablar del extractivismo, que es algo re claro. complejo, pero uh-huh. simplemente usando una arcilla, ¿no? Que está permeada a todo, digamos, una tierra que está permeada a todo eso que pasa. a la falta de agua, está permeada a la expansión inmobiliaria uh-huh. o turística, digamos, como claro. que no está exenta. Compartimos, sí, digamos, totalmente. Esas vicisitudes. Entonces, por ahí, bueno, cuando trabajaba en Capital, todavía en Córdoba Capital, en un momento empecé a laburar con la arcilla que salía de los pozos de obras, digamos. Claro, y ahí claro, a hacer claro. cosas. Uh-huh. Hice una intervención una vez en una esquina de unas avenidas re locas que hay ahí en Córdoba y me puse a amasar barro. Y era un barro que había salido de abajo del asfalto. Claro. Y por ahí, bueno, son como gestos, ¿no? Que, uh-huh. qué sé yo, con la intención de que generen algo, ¿no? Reconectar. Ahí como un pensar, un decir, uh-huh. che, pucha, estoy pisando asfalto, pero abajo hay tierra. Claro. No me puedo olvidar de eso. Totalmente. Como un poco está buenísimo. Con esa búsqueda. Uh-huh. Qué bueno. Y hoy, Vero, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo en tu taller? ¿Estás produciendo? Bueno, sos mamá de un niño muy pequeño, así que también eso por ahí hace que puedas dedicarle menos tiempo. Esa o menos del labor, que quisieras. Sí, mi labor principal es la crianza claro, en este momento. Y bueno, y también a partir de la crianza, preguntándome, ¿no? Cómo hacer dialogar la crianza y el oficio, el hacer uh-huh. cerámico, ¿no? Como que estoy en esa y... hicimos una feria muy grande en diciembre con alfareres feministas, que eso fue como uh-huh. el impulso más grande que puse el año pasado claro. y ahora anduvimos de mudanza. Claro. Hoy estamos inaugurando el nuevo espacio de Casa Taller, que es ahí en Paraíso Escondido, en Las Rabonas. Uh-huh. Va a venir a Eusebia Reinaga, que uh-huh. es alfarera, ollera de Chagua. Chagua es un pueblito que está limítrofe con La Quiaca, en la zona, digamos, de La Puna, donde se hacen las ollas, cercano a Casira, que, uh-huh. que bueno, que también es un pueblo ollero del lado argentino. Y Eusebia, ella es de familia alfarera, digamos, heredó el oficio de su abuela. Y vivió mucho tiempo en Chagua, después se mudó a Jujuy Capital uh-huh. y desde ahí siguió haciendo sus ollas de manera tradicional, a la vez que empezó, bueno, a vincularse con otro universo de la cerámica que tiene que ver más con el trabajo en alta temperatura, con pastas uh-huh. de gres, con esmaltes. Entonces, bueno, es bien interesante el recorrido de Eusebia porque ella como que logró vincular, digamos, toda su tradición y su trayectoria previa con todo eso que fue mamando estando en la ciudad. Claro, de la totalmente. Mano de Flor Califano, que es una ceramista de Jujuy, que uh-huh. fue como quien también, bueno, empezó a trabajar de este modo con ella. Así que, bueno, Euse viene hoy a las 18 horas, va a estar en el patio de casa, va a haber un fogón, va a haber comida en olla de barro. La actividad es con colaboración voluntaria, un poco para bancar el viaje, uh-huh. Que usted, bueno, se viene por hoy, ya mañana vuelve y parte para Jujuy. Y vamos a estar conversando sobre eso, sobre las tradiciones, sobre las cosmovisiones detrás del olla de barro, uh-huh. también que bueno, un poco esta actividad inaugural a mí me emociona mucho porque cuando nos vinimos para este lado que... impulsados por las ganas de salir de la ciudad, pero también por toda la riqueza que tiene el valle en cuanto a, bueno, no solo arcilla, sino memoria también uh-huh. en relación al hacer con el barro. Me interesaba que este espacio de casa-taller que estamos construyendo pudiera ser eso, como un refugio donde encontrarse con estas prácticas que están en resistencia, uh-huh. ¿no? Con estos saberes que a veces... se van borrando por la complejidad de la actualidad, ¿no? Pero desde el abandonar los lugares de orígenes hasta claro. el corte de la transmisión porque los jóvenes ya no quieren continuar con el oficio, la superproducción de ollas que se da con costes bajísimos sí, para sí, los artesanos. Sí, es tremendo eso en el noroeste. Sí. Eso es como, bueno, un poco... La idea es que el espacio sirva también para difundir esas cuestiones, uh-huh. para personas que estén como sosteniendo estos saberes y que puedan venir a compartirlos y transmitirlos en este espacio. Y bueno, y a toda persona que quiera... Está buenísimo. Sí, justamente compartir. El noroeste me parece que es un territorio en donde se refleja... no solamente en la cerámica, creo uh-huh. que en muchas, no sé, en los tejidos, en muchas sí. disciplinas, esa territorialidad justamente, los colores, los sí, paisajes, sí. Las texturas, como uh-huh. que se ve reflejado absolutamente, es sí. muy hermoso. Habla pero querés pasar tu contacto, dale, explicar más o menos cómo llegar para la gente que de esté copada, interesada con la propuesta. Hoy, de una. Bueno, mi contacto, me pueden contactar en redes. Uh-huh. Estoy en Instagram como ver-córdoba uh-huh. o La Cacharra Cerámica, que es la página del taller. Y bueno, y después para llegar hay que ir por la ruta, digamos, como quien va de Nono a Los Hornillos. Uh-huh. o bueno, o si vienen del otro lado también sirve la referencia, pero de acá, digamos, de Nono a Los Hornillos, antes de la curva de la Herradura, hay una calle que se llama Cuesta de la Herradura, que sube hacia la montaña, hacia la izquierda, uh-huh. antes del Museo del Ángel Azul. Y por sí. esa calle tienen que subir derecho, como hasta el final del camino. Unas cuadras antes del final del camino hay una tranquera de piedra que dice Paraíso Escondido. Uh-huh. Y la primera entrada a la izquierda es la del taller. Vamos a poner una ollita de barro en la puerta para que sea referencia. Sí. Bueno. ¿Hay que ingresar esa tranquera de piedra que dice Paraíso Escondido? Seguir. Sí, es una tranquera abierta, así que es más como una pirquita que hay que hace bien. Referencia. Y bueno, y mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí también en Minga. Dominga, uh-huh. Empezando a construir el espacio de hornos. Así uh-huh. que bueno, tenemos que sacar ahí un poco de monte, o sea, de yuyos que hay ahí, traer ladrillos, bueno, empezar claro. a proyectar ese espacio. Uh-huh. Así bueno, empiezan los el fuegos. Taller. Está buenísimo. Así que uh-huh. bienvenidos quienes quieran sumarse. Bueno. Va a estar lindo ahí. Buenísimo. Bueno, Vero, gracias. Gracias por ahí compartir tu abrazo con el barro, que está buenísimo. No sé si te queda por contar algo más, se no. te ocurre. Bueno, estoy agradecida de poder estar acá y también de que se gesten estos espacios de comunicación así. Siempre conocí de la radio El Grito, bueno, somos muy amigues de Devo, de uh-huh. Devo Ceruti, entonces como que siempre sabíamos de este proyecto y bueno, y desde ahí bancándolo siempre, ¿no? Como espacio de comunicación comunitaria uh-huh. y qué bueno que crezca, que se sostenga y que también el aporte de los oyentes y de la comunidad es re importante para que sigan existiendo estos espacios. Así que bueno, eso, buenísimo. Me parece hermoso gracias, el proyecto Vero. Y gracias. Gracias por invitarme. Bueno, hoy a las 6 de la tarde, entonces, sí, es 18 la convocatoria horas. Para este conversatorio uh-huh. sobre ollitas de barro. Ollitas de barro, sí. Y bueno. Y comidita rica. Todos invitados. Sí. Bueno, bienvenidas también quienes quieran venir. Gracias, Vero. Bueno, a ustedes, gracias. Bueno, si le parece, vamos a escuchar un poquito más de música. ¿Cómo no? Un poquito más de Barrio Limbo. Le cuento uh-huh. que esta banda, sí. a raíz de la convocatoria que lanzó la Secretaría de Cultura y Juventud de la Municipalidad de Córdoba para que 5 bandas y solistas de esta ciudad uh-huh. que cumplan el cupo de género toquen en el Festival de Cosquín Rock de este año, sí. es que entre los 180 proyectos que se presentaron, Barrio Limbo fue una de las bandas seleccionadas. Uh-huh. Dijo Khan, una de las personas que integran la banda, lo siguiente: es muy necesaria la apertura de los escenarios, más aún para identidades y corporalidades que no habitamos la cis heteronorma uh-huh. y que fuimos privadas muchas veces de muchos espacios, entre ellos los escenarios más reconocidos. Así que uh-huh. en este 2022 del Cosquín Rock van a estar quienes integran Barrio Limbo haciendo su música ahí uh-huh. en el festival de este verano. Vida de Artista ajá. es el tema que sigue. Bueno. Lo escuchamos, volvemos para leer una cantidad de mensajitos que fueron llegando. Bien. La gente está prendida a fuego con el viaje al Terma de sí. Río Hondo. Todos se quieren ir a la Terma. Sí, así que música, mensajitos. Ya estamos a ver acá. Sí. Música, mensajito, tandita, ya está Rodri Navarro sí. aquí, que acá para la columna uh-huh. de historia, así que nos queda todavía bastante para compartir. Uh-huh. Esta ciudad saliendo de la avenida. capuchón negro, con la resista, besos en la boca, vida de artista, todo el mundo quiere así amar. Tu capuchón negro, con la resista, besos en la boca, vida de artista, todo el mundo quiere así amar. Ay, qué cosa bella. Entre mates. Poné la pava.